FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, Muy bien, empezamos recorte informativo del día de hoy, un poco atrasados. Estamos atrasados en el horario, son en este momento las 10 y 26 de este jueves 29 de enero de 2015. Hemos tenido algunos problemas técnicos, aquellos seguidores de la radio se habrán dado cuenta que no hemos podido transmitir durante la mañana y bueno, hemos tenido algunos problemitas que estamos en tren de solucionarlos. Todavía no hemos podido solucionarlos del todo, vamos a seguir trabajando cuando terminemos de hacer el programa el día de hoy. Estamos trabajando, no sé si a reglamento, porque no es una cuestión de fuerza, sino que es una cuestión de fuerza mayor, no es una cuestión de, desde ya que esto es una radio comunitaria y no hay patrones, sino que entre todos vamos tratando de sobrellevar todos estos problemas e inconvenientes técnicos que se da, tienen que ver con la precariedad con la cual, por supuesto, trabaja una radio comunitaria en un sistema como el que vivimos, ¿no? Me refiero, ¿no?, a las cuestiones del dinero y todo eso que hace falta como para que todo esto funcione. Estamos, por lo tanto, trabajando con lo que tenemos y vamos a tratar de hacer el programa del día de hoy con la seriedad digamos que siempre intentamos al acercarnos a la actualidad y a la información y a la vida y a las circunstancias del pueblo, del trabajador, de los vecinos, del distrito y de todas aquellas situaciones en las cuales se visibiliza la vida y las condiciones en las cuales se desarrolla la vida de los más oprimidos, de los más excluidos. Y bueno, hoy vamos a estar charlando de eso y rápidamente vamos a las vías de comunicación 1115-33-680099, es el celular para el que manden mensajes. Hasta hace un ratito había señal, en este momento hay una rayita de señal en el celular, así que si pueden mandar y quieren mandar un mensaje, estará llegando al 1115-33-680099, 1115-33-680099, y al número de línea, y el histórico número de línea, 0237-466-6559, 466-6559. También quería compartir con ustedes una información que tiene que ver con un análisis, pero también con información muy concreta de ciertas cuestiones históricas que tienen que ver con los servicios de inteligencia, un tema que ya habíamos abordado en el día de ayer. Hoy vamos a aportar algunos datos más. Sin más, empezamos con recorte informativo del día de hoy. Steffi me acompaña aquí en el piso tratando y campeando este problema que estamos teniendo técnico para poder salir de la mejor manera posible y obviamente tener la continuidad necesaria en este mes de enero. Así que continuamos con recorte informativo de esta manera. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. La justicia, el acceso a la justicia se hace altamente problemático para las personas que no disponen de un nombre, ¿no? El nombre puesto entre comillas, el nombre reconocido por los medios de difusión masiva, los nombres reconocidos por el poder político, el poder económico y financiero, aquellos nombres que no figuran en los diarios en el día, tienen el acceso a la justicia dificultado, vedado, y en muchos casos, bueno, el acceso a la justicia significa ser, en estos casos, condenado y no tener capacidad y posibilidad de una defensa justa. Este es el caso, uno de los tantos casos, pero no por ello, por ser tantos, no merezca justamente la atención y la disquisición necesaria de la singularidad que da lugar, digamos, las personas concretas. Y en este caso estamos hablando de Yanina González. Yanina González, que bueno, que fue víctima de violencia de género, que incluso fue víctima de la violencia institucional en el momento en el cual su hija, que fue brutalmente asesinada por justamente en este contexto de violencia de género por su ex concubino. Y bueno, ella fue acusada por abandono de persona, siendo que bueno, este individuo no había recibido el castigo justo en relación al asesinato de esta niña de 2 años. Estamos hablando de Lulú, por quien se pide justicia. Yanina está enfrentando la posibilidad del juicio oral, mejor dicho, de la certeza del juicio oral, porque el juicio oral va a llegar en algún momento y ella está a la espera en condiciones de arresto domiciliario. Está cumpliendo una prisión preventiva, pero morigerada porque la justicia finalmente concedió ese derecho que le asiste por tener una niña, y obviamente la presunción de inocencia que le asiste a por lo general le asiste a aquellos que tienen plata. Bueno, aquellos que tienen plata les asiste la presunción de inocencia, y por lo general esperan el juicio en libertad. Bueno, en el caso de los pobres esto no sucede, lo que sucede por lo general es la prisión, y en el caso de Yanina González está en prisión, pero bueno, gracias y debido a la lucha de organizaciones sociales y de la solidaridad que se fue dando en el trayecto, se consiguió este acceso a la justicia, lo que marca la ley, y la posibilidad de tener esta morigeración de la prisión en una prisión domiciliaria para poder compartir con Yanina un espacio más más humano con la hija que está a su cargo y que estuvo encerrada en el penal, en la unidad número 33 en su momento. Bueno, ahora madre e hija están en una prisión domiciliaria se acerca el juicio oral, y en ese sentido habló y conversó con Recorte Informativo Yanina González en relación a esta prisión domiciliaria. Yo no lo podía creer, yo sabía, igual me dijeron que me iba a venir para, que iba con el arresto, todo. Y me ficharon todo, y bueno, yo no sabía, me puse mal, pero bueno, salí, yo sabía que, no sabía igual, las pibas me sacaron temprano y yo tenía que hacer las cosas, para que yo me venga. Y bueno, cuando vine acá vi todo a Matías del Gallo Rojo y a Ceci del Gallo Rojo. Y la vi a Cari, que está contenta, todo. Y yo también, pero mucho no me podía acostumbrar acá. No me puedo acostumbrar todavía, pero ahí nomás. ¿Por qué? Porque no es mi casa. Uh-huh. Eso es lo que no me gusta. Uh-huh. ¿Sí? Cuando es mi casa, sí, es la costumbre todo, pero como es casa ajena, no me gusta. Mías. Y bueno, ahora estoy más tranquila. Lo primero no me acostumbraba, ¿no? Pero... Ahí comentaba Janina cómo había sido el otorgamiento de esta prisión domiciliaria y cómo está pasando los días en una casa que se le ha ofrecido solidariamente para que ella pueda cumplir con esta prisión domiciliaria, esta prisión preventiva a la espera del juicio, siendo que por cuestiones de seguridad y por bueno otras cuestiones que tienen que ver con no poder ella permanecer en su hogar. Recordemos que ella es víctima de la violencia de género por parte de su ex concubino Alejandro Fernández y bueno, también ella tiene a su cargo a la Titi, que es como le dicen, y ella está viviendo, bueno, con ella. Y anteriormente, por la edad y bueno, porque estaba a su cargo, estaban juntas en la unidad número 33 de La Plata, y bueno, transitando la experiencia de estar sometidas al encierro, madre e hija. Escuchamos el testimonio. En la cárcel estoy más encerrada que nadie me cuida directamente. Me sentía más peor, mal. La miraba a la Titi y me ponía mal yo. Y bueno, y pasé una fiesta ahí y pasé re mal la fiesta. ¿Por? Porque no tenía ninguna de mi familia, y no tenía mi hija, y no tenía mi hijo. Me puse mal por eso. Y bueno, por suerte está. Después tuvo internada la Titi. ¿Por? Por un forúnculo que le salieron y me hicieron en el cielo que era un golpe. Y cuando nos llegamos era un forúnculo. Un forúnculo, se le hinchó el forúnculo. Porque me dieron medicaciones que tenía que tomar ella y nunca le hizo nada, la medicación le hizo más peor. Y estuvo internada, pues 7 días estuvo internada la Titi. Y bueno, y después cuando llegamos al penal, la pediatra se dijo, bueno, ¿cómo está la nena? Bien, le digo, ¿qué era? Me pregunta, viste, como mal. Era un forónculo, le dije. Ah, bueno, pero tenés que dar remedio a esto. Yo le estaba dando el remedio, estaba en todo. Y bueno, y ahora por suerte se curó todo el forónculo, todo. Y después empezó a moverse todo, pero antes no se podía ni mover con el forónculo. Ah, le dolía. Le dolía demasiado. Nunca le salió, pero... Y ese día le salió. Tenía 4 meses cuando le salió el forónculo. Ahí estaba Janina González hablando de su hija, la Titi, bueno, las preocupaciones que se daban y las cuestiones de salud, ¿no?, que se daban dentro del propio penal, cuando sabemos que no solo no se tiene la libertad, sino que además no se tiene acceso a la salud, menos que estando afuera. Quiero decir, la dificultad para tener un acceso a la salud pública para aquellas personas que no están privadas de su libertad es difícil. Imagínense aquellos que están privados de la libertad y sometidos a el hostigamiento de las fuerzas represivas una y otra vez permanentemente. Bueno, la hija de Janina, la Titi, tuvo y tenía estos inconvenientes estando en el encierro. Bueno, en este momento pueden estar juntas en este prisión domiciliaria, ¿no?, en el momento en el que fue concedida. Escuchamos también el testimonio, bueno, que sigue relatando Janina en relación a su hija que está con ella en este momento, la Titi. Escuchamos. Y bueno, me hacían los controles ahí y todo. Y después Yo llegué allá al hospital con 5 dilataciones y la titilación rápida. Pero bueno, por suerte nació tranquila. Y bueno, nació la titi y casi toda la agarraban, todo. Y bueno, cuando no, ahí la conoció el jefe de penal, todo, a mi hija, la conocieron. Pero bueno, todo lo que pasé era feo, pero todas se discutían por tres ellas nomás, pero yo no me metía en ningún quilombo, nada. Bueno, Yanina estaba embarazada cuando fue imputada, procesada y se le bajó la prisión preventiva. Así que en el contexto de encierro, ella dio a luz a Tiziana, que es la Titi, hace un añito y medio. Todas estas vicisitudes del encierro las vivió junto con ella. Pero ella, obviamente, además de esto, tenía otra hija, que es Lulu, que fue aquella que sufrió la furia y la violencia de género por parte de Alejandro Fernández, su ex concubino, que está libre. Está libre mientras que Yanina está imputada y está con prisión preventiva domiciliaria por abandono de persona aquel que fue el responsable de la muerte está libre. Esto tiene que ver justamente con la justicia patriarcal y la violencia institucional que bajan con toda su fuerza en casos como el de Yanina González. Comentaba Yanina, cómo vivió el asesinato y la despedida a su hija Lulu. Escuchamos a Yanina. A mí, como yo nunca fui al cementerio, eso es lo que me pasaba a mí, que yo nunca pude ir al cementerio, nada. Eso que yo le decía por teléfono a Cari, cuando yo llamaba con Cari, apenas la hablé, decía que no podía ir al cementerio, timar porque no podía ir al cementerio, nunca podía ir al cementerio, nada. Y él que me da, eso que yo le decía, que me dejen ir al cementerio, pero nunca me dejaron ir. A ver a tu hija. A ver a mi hija, o al velorio, o lo que sea. Nunca. ¿No pudiste estar en el velorio de tu hija? No. ¿Quién la veló? Mi papá y todos los del Gallo Rojo. En el Gallo Rojo la velaron. O sea que apenas ocurre la muerte de tu hija, ¿vos te detienen? Me detienen a mí. Y bueno, yo mi papá también me pidió para que yo venga, para que esté en el velorio, pero nunca nada, no pude, no me querían sacar. La fiscal no quería. La fiscal no me quería sacar. Y bueno. Y estuve en el penal y me quedé ahí. O sea que vos no pudiste despedirte de tu bebé. No pude despedir de mi hija. Pero bueno, ahora que... Igual a Cari, siempre que ahora que estoy acá, le digo a Cari, yo estoy mal porque ella me entiende igual. Porque yo nunca fui al velorio, nunca nada. Y ahora quiero ir al cementerio y no puedo. Ahí comentaba, contaba... Yanina González, este deseo, ¿no?, de poder llorar a su hija Lulú y el servicio penitenciario una y otra vez negando este pedido. Qué difícil se hace todo esto, justamente no solo por la dureza, sino además por las injusticias que se perpetran una y otra vez. Con ensañamiento hacia una mujer que sufre todo esto que tiene que ver con la violencia de género por un lado y además la violencia institucional que busca culpabilizarla sin sostén, ¿no?, sin ningún tipo de fundamento, algo que se está hablando en estos días en relación a elaboraciones de fiscales sin fundamento y que esto parece o que parecería como que un fiscal no puede o usualmente no lleva adelante causas sin fundamento y que no lo usual es otra cosa. Bueno, las demandas sin fundamento y absolutamente amañadas y por oscuros designios, ¿no? Obviamente en este caso tiene que ver con el ensañamiento con una mujer, tiene que ver con el ensañamiento patriarcal y machista y no con fundamentos racionales. Bueno, esto es la norma. Por lo general esto es lo que sucede. Finalmente se llega a juicio luego de 2 años y ahí es donde supuestamente esas inconsistencias se ventilan. Digo, ha pasado con el caso de Lucy Diego, por ejemplo, cuando ni siquiera había concluido el juicio, ni siquiera se había iniciado el juicio, cuando el fiscal mismo ya estaba buscando a otros posibles imputados por el mismo delito. En el caso de Lucy Diego se trataba del asesinato de una persona. Bueno, todas esas inconsistencias son la norma. Traigo también el caso de Luz y Diego como para mostrar que se trata de una constante, ¿no? Lo vimos también, bueno, en el caso de Eleni Marina, bueno, en el caso de Yanina González está plagado de estas inconsistencias. Bueno, esto, ¿no?, de que Alejandro Fernández continúa libre, no ha sido de ningún modo ni imputado ni llamado a declarar en el sentido de hacerle algún tipo de indagatoria, digo, porque en todo caso hay sobradas pruebas como para poder por lo menos hacerle una indagatoria e imputarlo. Bueno, eso no se ha hecho. Esta persona sigue libre, pese a las denuncias y las acusaciones, sigue libre, mientras que Yanina González está en este momento en prisión domiciliaria. Escuchamos un nuevo corte de audio de Yanina González, que nos comentaba, bueno, qué es lo que piensa ella de la libertad, qué es lo que ella siente y, bueno, cómo está atravesando este hostigamiento de parte del Estado argentino, del Estado punitivo en el cual ella debe atravesar esta prisión domiciliaria. La escuchamos. La libertad es cuando estás en la calle, cuando puedes salir, cuando puedes salir con tus hijos, puedes caminar por la plaza, y eso es una libertad. Esto para mí no es una libertad. Por suerte está. Pero bueno, estoy en la calle, pero adentro. Adentro de, fuera de la calle, estoy en la calle, pero adentro de una casa. Pero no es distinto que una calle. Porque todos salen y yo me quedo acá. Y eso es lo que me quedo sola con la Titi, y bueno, eso es lo que me lastima. Pienso por mi hija, que tengo yo de vivir un lugar tranquila, que no me pase nada, que esté con mi hija tranquila y bueno, que mi hija crezca bien conmigo. Pero eso no pienso. Mi hija estará más tranquila conmigo y que tengamos un lugar tranquilo. Lulú fue asesinada, fue víctima de la violencia de género. Un diálogo con Recorte Informativo, con Cintia, que estuvo charlando con ella. Le preguntaba, ¿por qué tu expareja mató a Lulú? Creo que porque él odiaba al papá de mi hija. Me contaron que a una expareja que tenía él le pasó algo similar, le pegaba a sus hijos. Él está afuera y yo estoy encerrada. ¿Cómo la encontraste a tu hija? La encontré decaída, que no quería jugar, no quería hacer nada. Después durmió tranquila y cuando se levantó a la mañana la vi mal. Presentía que pasaba algo y la llevé al hospital. En el hospital la internaron o falleció cuando ingresa. Apenas llegó, falleció. En el hospital dijeron que la nena estaba bien cuidada. Lo único que me dijeron es que la nena tenía un golpe en la cabeza. Después me dijeron que no podía hacer nada. Llamaron a la policía y me llevaron. Así nomás. ¿Por qué te detienen? Le preguntaba. Porque él declaró en contra de mí. me mete a mí en el medio y a mí me detienen porque decían que yo era responsable de mi hija. Él me amenazó, me dijo que si le decía, que si decía la verdad iba a hacerle daño a toda mi familia. Este contexto de violencia es el contexto en el cual mínimamente uno podría suponer, bueno, y si algo de esto fue así, quiero decir, las declaraciones de este hombre, bueno, por lo menos este hombre tendría, digo, porque tiene digamos, también denuncias en su contra, por lo menos tiene las mismas, tendría que tener por lo menos el mismo tratamiento que tiene Yanina, quiero decir, elucidar la verdad en pos de dar justicia a una niña que fue asesinada. Bueno, esto no es el caso. No es el caso porque este hombre está libre, habiendo sido denunciado como violento y que bueno y que sigue asediando, razón por la cual Yanina está en otro lugar, no está en su propia casa, sino que está en otro lugar por una cuestión de seguridad. La violencia de género se extiende a través de la violencia institucional y la violencia de la justicia, pero de una manera absolutamente burlona y de una manera que indigna, porque justamente es en la en un juzgado de género en el cual se cursa la causa y en la cual se termina imputándole este homicidio, en definitiva, a Yanina González. Algo que supuestamente debería estar para tener una perspectiva de género, el contemplar cuáles son las cosas que se juegan dentro de esa relación de sometimiento que se da dentro de una pareja en la cual el sometimiento machista está imbricado dentro de lo que podríamos llamar una relación afectiva. Bueno, esa relación afectiva está absoluta y totalmente contaminada, negada, tergiversada y de una manera absolutamente atroz por la violencia. Todo esto no es comprendido por la justicia que supuestamente tendría una perspectiva de género y sin embargo cursa el curso legal a la imputación de Yanina González. Para cerrar la nota que estamos compartiendo con ustedes, escuchamos las palabras de Yanina. ¿Qué espera del juicio? ¿Qué es lo que ella espera que suceda? Espero que el juicio, yo espero que el juicio sale todo bien. Que va a salir todo bien, por suerte va a salir todo bien y voy a estar en la calle con mi hija. Eso es lo que yo quiero, salir en la calle con mi hija Lul, con Titi. Estar con la Titi en la calle, directamente. A veces cuando la miras a Titi, ¿la estás mirando a Luli? Sí, la miro, parece igual a mi hija a Luli, porque tiene un aire la Luli. Y bueno, pero estamos ahí, la miro. Me quedo pensando, pero bueno, no es mi hija Luli, pero mi hija tiene un aire a la hermana, pero bueno. El 23, 24 y 25 de febrero se desarrollará el juicio oral y público en los tribunales de San Isidro. Se expondrá ante los jueces la situación de violencia que padeció Lulú por parte de Alejandro Fernández, que es esta persona, el ex concubino de Yanina. Aguardan el juicio por el accionar de y la intervención y la acción directa por parte de organizaciones sociales y de militantes que convocaron a Gabriela Conder, que es una abogada de la Gremial de Abogados. Finalmente se pudo conseguir esta prisión domiciliaria y en estas condiciones aguardará el juicio a fines de febrero. En otra oportunidad se había solicitado la absolución por falta de pruebas, pero bueno, la justicia rechazó ese planteo. Y se aguarda entonces el juicio el 23, 24 y 25 de febrero a la expectativa de que la justicia escuche a Yanina González y bueno, y finalmente le dé la absolución, la libertad, y que condene justicia para Lulú a Alejandro Fernández, quien la asesinó. Preguntas sin respuestas. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace Agrocopatel, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está, ¿qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo emite gases de efecto invernadero. Por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Bueno, quería compartir con ustedes brevemente un informe, un artículo de opinión publicado en el sitio de Correpi, intitulado Servicios, buches y espías para todos, otra vez gato por liebre. Bueno, se está refiriendo al proyecto de reorganización del servicio de inteligencia a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. Y bueno, da cuenta de la vocación que tiene el poder político institucional en todas sus formas para llevar acciones de inteligencia, ¿no? Que no es que es algo que debe ser sufrido y que sería no deseable, pero bueno, que habría fuerzas que hacen y que dan cuenta de la existencia de estos servicios de inteligencia. No, son constitutivos del poder democrático tal cual lo conocemos, desde el poder político, pero también en aquellas dependencias de los servicios de las fuerzas de seguridad, ¿no? Los servicios de inteligencia del ejército, que sigue actuando y que además con muy buena salud en manos de César Milán, y bueno, la Policía Federal, que tiene agentes como, bueno, Américo Balbuena, agente de la Policía Federal infiltrado durante 11 años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, y bueno, otras dependencias de aeronáutica y dependencias que hacen habitualmente, como Gendarmería, el Proyecto X, ¿no?, que hacen inteligencia y que de vez en cuando aparecen estos informes en causas se le arman a militantes de organizaciones sociales. Y esto nos trae al siguiente punto, que es que estos servicios de inteligencia fundamentalmente tienen dos líneas de acción, ¿no? Por un lado, el disciplinamiento de las organizaciones sociales y de aquellos sectores de la sociedad movilizados en demandas y protestas, por un lado, y todo esto dentro de un halo de la defensa de la democracia, ¿no? La defensa de la democracia se trata de espiar a las organizaciones sociales en el momento en que demandan al Estado, ¿no? Porque son un peligro en ciernes para la democracia siempre que la gente está en la calle, ¿no? Hay esta idea de que la democracia se hace en la casa votando, ¿no es cierto? Entonces los servicios de inteligencia se ocupan de esto, y por otro lado se ocupan también de investigar a la oposición, a los propios también, ¿no? a aquellos políticos, a aquellas personalidades políticas que están en las propias filas, ¿no? A veces uno no sabe, ¿no? Quiero decir, las fuerzas políticas que comandan los servicios de inteligencia no saben hasta cuándo un aliado es un aliado, cuándo puede llegar a convertirse en un enemigo. Y bueno, para eso están los servicios de inteligencia, para ir juntando información y armando esto que hoy se ha popularizado y ya estaba popularizado en el ambiente político, o sea, hace años, si no décadas, la carpeta, ¿no? Y jugar con los carpetazos, ¿no? Yo sé esto de vos, así que hace lo que el poder, digamos, manda, bueno, y de ese modo se disciplina a propios y ajenos. Y en este sentido, algo que por lo menos rescato como no como algo novedoso, pero sí como tal vez un ingrediente que a veces uno deja de lado, y por eso lo quería traer a colación, que es esta especie de interna que habría dentro de los servicios de inteligencia. Y bueno, un poco el informe este de Correpi da cuenta de que esta interna, en definitiva, es una interna dentro del propio Poder Ejecutivo, ¿no? Y que dentro del Poder Ejecutivo, así como se derime en internas que son de tipo política y que a veces son feroces, bueno, en este caso, esta interna que tiene como protagonista a los servicios de inteligencia no sería tanto un servicio de inteligencia desbocado, sino que habría fracciones dentro del propio Poder Ejecutivo que utiliza una u otra según le convenga para generar el poder necesario para llevar adelante, ¿no?, sus ambiciones de poder. Era algo que quería compartir, ¿no?, con ustedes en relación a esta idea, ¿no? La idea de que la interna de los servicios de inteligencia obedece a una interna dentro del propio poder, del poder constituido institucional, del poder ejecutivo. Y para eso quería comentarles, bueno, y leerles brevemente cómo cierra Correpi este informe, luego, ¿no?, de una serie de datos concretos que va dando, que, por ejemplo, uno, ya en 2014 verificamos nuevamente la existencia de estas tareas de inteligencia en la causa iniciada tras la represión a la movilización del 31 de agosto de ese año, en Plaza de Mayo. Además de muchos heridos, fueron detenidos 102 compañeros, 7 de los cuales fueron procesados con prisión preventiva hasta diciembre de 2004. La principal pieza acusatoria era un informe emanado del Departamento de Seguridad del Estado de la Policía Federal Argentina, basado en tareas de inteligencia seguidas contra varias agrupaciones, en el que por el solo hecho de haber participado de determinadas movilizaciones o de haber reivindicado hechos de protesta antiimperialista, se identificaba a varios dirigentes de esas organizaciones acompañando material fotográfico y fichas personales. Además de esos datos, el informe firmado por el comisario Catalicio Bobadilla contenía su propio análisis de la información, que concluía que en realidad todas esas agrupaciones eran simples frentes de masas de una única organización clandestina que tenía por objeto desestabilizar el sistema democrático. El juez a cargo de esa causa, Juan José Galeano, no solo incorporó el informe y le dio entidad como prueba válida, sino que en otra causa, que simultáneamente instruía por un escrache a la petrolera Repsol, ordenó a la Policía Federal que intensificara sus medidas de inteligencia sobre los manifestantes y sus organizaciones. Después de las masivas movilizaciones antiimperialistas en Buenos Aires y Mar del Plata durante la cumbre de presidentes de noviembre de 2005, más informes de inteligencia fueron utilizados para criminalizar a los manifestantes. En el caso de Mar del Plata, el juez federal Castellanos recibió un informe de inteligencia elaborado por el Ministerio de Seguridad bonaerense. El informe incluía precisos datos de todo el arco político que se movilizó contra Bush en Mar del Plata y no estaba firmado por un comisario ni por un comandante de gendarmería, sino por el ministro León Ars Lanian, estos informes de inteligencia que buscaban criminalizar a manifestantes que se manifestaban contra el imperialismo en 2005, ¿no? Presidente en ese momento, Néstor Kirchner. Leo un poco más adelante, dice, aquel plan estratégico, ¿no? El 19 de abril de 2004, en tiempos de la cruzada Bloomberg, el gobierno nacional, entonces encarnado en Néstor Kirchner, anunció un plan estratégico sobre justicia y seguridad. El plan, además de las clásicas recetas de mano dura, baja de la edad de imputabilidad, dificultación de las excarcelaciones y otras medidas alternativas a la prisión preventiva, justicia veloz para delitos infraganti, incorporación al Código Penal de nuevos delitos contra el terrorismo, aumento del número de efectivos de las fuerzas, bueno, etcétera, preveía la creación de la Agencia Federal de Investigaciones, en reemplazo de la entonces CIDE, con más o menos las mismas características que había explicado hace algunos días, explicó Cristina Fernández. Esto el 19 de abril del 2004 lo traía Néstor Kirchner. Efectivamente parece que tenía razón Horacio Berbige cuando se refería a que era una asignatura pendiente, ¿no? Ya que esto parecía que ya estaba como proyecto la nueva Agencia Federal de Investigaciones. Aquel plan estratégico presentado en el Salón Blanco de la Casa Rosada por el ministro de Justicia de la época, Gustavo Belis. Gustavo Belis era en ese momento el ministro de Justicia, bueno, que poco después tuvo que irse del gobierno y del país porque se atrevió a mostrar en TV la foto del espía favorito. ¿Saben quién era el espía favorito? Bueno, Jaime Stiuso. Belis tuvo que irse porque mostró, ¿no?, en cámara la foto del espía favorito del kirchnerismo, que era Jaime Stiuso. La causa penal iniciada contra Belis por esto, que merece, y bueno, esta acota Correpi, que merece ir preso por muchas otras cosas, como su relación con el ideólogo del Manhattan Institute, William Bratton, bueno, y una serie de cuestiones que le achaca Correpi a Belis, obviamente con todo Belis también perteneciente al menemismo en su momento. Bueno, todavía está dando vueltas en la Corte Suprema. Quiero decir que la sangre no llegó al río, Gustavo Belis sigue libre sin ningún tipo de imputación de ningún tipo, ¿no? Por esto que en su momento el kirchnerismo persiguió a Gustavo Belis, o mejor dicho, imputó a Gustavo Belis penalmente, o acusó penalmente a Gustavo Belis por mostrar la foto de su espía favorito, Jaime Stiuso. Bueno, 11 años después, Cristina Fernández nos presenta el mismo gato y nos vuelve a decir que es liebre, con uno con u otro nombre, dependiendo de la presidencia o de la procuración, la calecita seguirá dando vueltas para el mismo lado. Igual habrán jueces y fiscales y periodistas y opinólogos, empresarios y políticos, financistas y de todo un poco, que funcionen como informantes, reclutados de modo más o menos voluntario por los servicios de inteligencia. Seguirán yendo y viniendo los sobres con dinero o con amenazas de divulgar secretos de alcoba u otros, al mejor estilo de J. Edgar Hoover de los 50, legendario director del FBI que aparecía en muchas películas, J. Edgar Hoover de la década del 50, épocas del macartismo. Bueno, acá también pareciera como que los servicios de inteligencia se están dedicando a esto, ¿no? A amenazar con divulgar secretos de alcoba a políticos amigos y enemigos, ¿no? Amigos de la propia fuerza y de fuerzas en veredas enfrentadas. No cambiará la realidad del escuchado, dice Correpi, porque sea un empleado de una fiscalía el que grabe y transcriba lo que le interese. El aparato estatal, con sus gobiernos de turno, bajo el nombre y la estructura legal que los tiempos le aconsejen, va a seguir espiando, infiltrando, reclutando buches y persiguiendo a propios y extraños, mientras sean unos pocos los que vivan a costa de los demás. No es de los jefes, de ese aparato que vendrán las soluciones. Así termina Correpi, este artículo que pueden ustedes verlo en la página de Correpi. Me pareció interesante compartirlo con ustedes porque creo que echa por lo menos un poco más de luz a comprender de qué se está hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de internas dentro de los servicios de inteligencia y cuáles son las posibles consecuencias de esos enfrentamientos, digamos, internos dentro de los servicios de inteligencia del Estado argentino. Pueden verlo, como les decía, en la página de Correpi. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Bueno, nos han mandado un mensaje al celular de la radio, al 11 15 33 68 0099. Lo repito una vez más, 11 15 33 68 0099. Y se comunicó aquí al celular de la radio un oyente que dice lo siguiente: gracias por estar en el mes de enero. Se extraña el programa cuando no está al aire. Interesante los temas tratados, felices vacaciones, merecido descanso para todos ustedes, Oscar de Satélite. Gracias, Oscar, por el mensaje. Agradecemos a todos aquellos oyentes que nos escuchan y cuando mandan algún mensaje, y pedimos disculpas cuando no podemos pasarlo porque estamos experimentando problemas ya hace varios meses con la empresa Claro de telefonía, porque no podemos hacer llamadas, no podemos hacer ni recibir porque no tenemos señal. En este momento, por ejemplo, no hay señal. Así que llegó el mensaje de Oscar y nos hemos quedado sin señal. Esto pasa permanentemente, así que pedimos disculpas a aquellos oyentes que mandan mensajes, digo porque me han comentado, ¿no? Mandé un mensaje y no me lo leyeron, y bueno, sucede así. Les pedimos disculpas. Hoy vamos a estar terminando el programa de hoy con un poema, ¿no? En nuestra sección de Las palabras son hechos como estatuas. Así que vamos a nuestra sección. Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Quisiéramos compartir con ustedes unos textos que integran el libro Esta vez decido yo, Poesías desde el encierro, de Olga Guzmán. Esta En principio nos gustaría compartir el prólogo que integra este libro, escrito por Osvaldo Bayer. Olga Guzmán eligió el camino. Cuando no tuvo más libertad, buscó y encontró la poesía para vivir. Sí, para vivir la vida. Seguir viviendo la vida desde otro ángulo. Trasponer el precipicio con un salto, desde la celda a una llanura en la que puede sembrar flores, pensamientos, tristezas, futuro, alegrías profundas, con esa nostalgia que da el no poder caminar hacia el horizonte sin que la llamen al orden. El orden. Ella transformó ese orden en versos. Su mente se pobló de sueños que sabe que algún día se cumplirán. Y eso le dio un inmenso optimismo. Sonrió. Nos escribió un papel. Lo más valioso es la vida. La vida, ella, Olga Guzmán, cree en la vida. Cuando escribió esto, debe haber sonreído y buscado el cielo. Tal vez no lo encontró en su encierro, pero lo buscó y en la búsqueda encontró la vida. Olga Guzmán, gracias por tus búsquedas insaciables del optimismo. En tu encierro, optimismo. No esperar la muerte, sonreír a la vida. Poesía, Olga. Este es el prólogo de Osvaldo Bayer. Casualidad, de Olga Guzmán. ¿Casualidad o causalidad? ¿Inseguridad o seguridad? Blasfemias y falacias. Encuentros y desencuentros. Inclusión, exclusión. No temas, no es lo que parece. Pura casualidad. Adentro de los perejiles, ignorantes o proletarios, esto recién empieza. Los proles adelante, terratenientes con intereses, temen ser derrotados. Vamos, perejiles. Lentejas o trapitos, todos somos uno y uno para todos. Nos propusimos y lo vamos a lograr. La victoria es nuestra, juntos venceremos. La tierra nos pide a gritos libertad. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. A quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Y con Canto Libre de Víctor Jara nos vamos hasta mañana. Recuerden que mañana va a ser el último programa de enero, pero por un tiempo, porque durante febrero no vamos a estar haciendo el programa. Nos vamos a reencontrar en marzo, así que mañana será el último programa de esta mini etapa que hemos llevado adelante en este enero de 2015 junto con Steffi y quien les habla, Bernardo, al aire. Hacemos recorte informativo, Rubén, Cintia, Steffi y Bernardo. Nos reencontramos mañana. Gracias por estar ahí. Chau. Sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Que el canto es una paloma que vuela para encontrar. Estalla y abre sus alas para volar y Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.